Jesús, mi Salvador y Rey, mi corazón te alabará, eres mi esperanza y mi canción, en tu nombre hallé perdón. En la cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida por mi bienestar. Resucitaste con poder y majestad. Eres la vida en mi caminar. En tu presencia encuentro paz. Tu amor me llena de verdad. Eres mi refugio en la tempestad. En ti hallé mi libertad. Jesús, mi Salvador y mi corazón te alabará, es mi esperanza y mi canción, en tu nombre hallé perdón. En la cruz mostraste tu amor sin igual, diste tu vida por mi bienestar. Resucitaste con poder y majestad. Eres la vida en mi caminar. En cada paso, en cada día, tu gracia me cubre con alegría. Eres mi roca y mi verdad. En tu nombre encuentro libertad. Exaltaré por tu fidelidad y tu poder. Es el Dios que nunca cambiará. Tu reino por siempre brillará. Encuentro paz, tu amor me llena de verdad. Eres mi refugio en la tempestad, en ti hallé mi libertad. Tu presencia encuentro paz, tu amor me llena de verdad. Eres mi refugio en la tempestad, en ti hallé mi libertad.